Se llevó adelante la quinta fecha de la Liga de Hockey de Punilla, donde obviamente tenemos novedades con jugadoras de acá del pueblo, en este caso la capitana de las mayores, Pilar. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buen día, Ale, buen día a todos. Bueno, Pilar, primero te felicito y ahora contá por qué te estoy felicitando. Bueno, gracias, antes que nada. Bueno, con las damas mayores del Club CABU, del Villas Unidas, salimos campeonas por tercera vez en la quinta fecha del torneo de hockey de la Liga de Punilla. Así que bueno, contentísimas, obviamente, por eso. Estos son los torneos cortos, a comparación del otro torneo que es largo, que todavía no terminó. Claro, son torneos relámpagos dentro de un mismo torneo que dura, son 7 fechas, dura 7 meses, son torneos relámpagos. Entonces vos vas clasificando, vas ganando y vas acumulando puntos para el general. En el general estamos primeras, volvimos a recuperar la punta que habíamos perdido en el campeonato anterior y ahora ya recuperamos el primer puesto en la liga. En cuanto a las juveniles, ¿cómo les fue? Las juveniles esta vez no le fue tan bien, pero ellas van segundas o terceras, creo, y no le fue tan bien en este torneo, pero bueno, obviamente sacando un montón de cosas y entrenando como para mejorar eso. Pero bueno, contentos igual, ¿no? Porque participar y que nos feliciten como club por el fair play, por la hinchada, que también tiene un tema de que somos muy respetuosas, tratamos de estar unidas como club en todas las categorías. Entonces, bueno, con felicitaciones de los organizadores de la liga por eso también. Obviamente son el reflejo para las chicas para poder llevar adelante todo este recorrido que les falta para poder llegar a mayores y tener como ejemplo a las ganadoras. Calculo que eso le debe ayudar mucho. Sí, tal cual. Y tratamos de esto, de estar unidas como club. De paso quiero agradecer, por ejemplo, el trabajo de todas las categorías. Sin embargo, o sea, tenemos que comprar el equipo de arqueras, los pads, ¿no? Y eso solamente la categoría mayores juega, es obligatorio jugar con pads. Sin embargo, lo que fue las patronales, el locro que hicimos en mayo, la rifa que hicimos, participan todas las categorías, siendo que esto es un objetivo nada más que para la categoría mayores. Así que bueno, destacar el tema de la colaboración de todas las categorías, los papás, el club, la comisión, obviamente, siempre ahí apoyándonos, y los profes, Pablo y Matías, obviamente. ¿Cómo lo pudieron comprar? ¿Ya lo tienen? ¿Compraron el que Sí. ustedes querían? Sí, bueno, queríamos tener la plata y ahí salir a buscar porque aumentaba todo, pero bueno, logramos comprar el lunes terminamos de pagar y compramos el equipo de arquera usado, pero en muy buen estado. Y bueno, ya la próxima fecha que va a ser en Cruz del Eje, ahora en octubre, ya vamos a estrenar los pads. ¿Es adaptable en talle? ¿Lo puede usar cualquiera de las arqueras? ¿Lo pueden usar también las juveniles si lo necesitan? Sí, las juveniles porque compramos un talle M, pero bueno, hay junior que a nosotros no nos sirve, a ellas tampoco en realidad porque no se juega con equipo de arquera, no es obligatorio. Compramos un M que sí se adapta a juveniles, pero no es necesario que lo usen. Pero está a disposición porque los pads son del club, ¿no? O sea, los compramos para la escuela de hockey, para el club. Esto se llevó adelante, por lo menos lo que yo vi, con una muy buena gestión en las patronales, con una mesa impresionante, con muy buenas ventas. Sí, muy contentas, con muy buena onda también participamos, fue un trabajo intenso porque uno trabaja, bueno, el día anterior cocinando y poniendo, armando el stand y todo, y bueno, después estando los 3 días, ¿no? Y turnándonos para poder atender el puesto, pero muy buena onda, muy buena predisposición de todos. También participaron las juveniles, tanto en esto como en el locro. Sí, obviamente. De hecho, había 2 juveniles atendiendo el puesto que no tenían por qué, por así decirlo, y sin embargo estaban colaborando. Y una buena predisposición del club de dejarlas también trabajar en esto. Ni hablar, ni hablar. El club siempre nos apoya en todo lo que nosotros proponemos y siempre le buscan la vuelta de ayudarnos. Nosotros queríamos que esto saliera de la comisión de hockey, ¿no? El tema de comprar los pads, pero el club siempre estuvo a disposición. Bueno, si sale un equipo, nosotros las ayudamos, pero bueno, no fue necesario en ese sentido. Sí, la colaboración desde la organización de las patronales y todo de darnos la posibilidad de tener el puesto. Esto sirve como ayuda también para llegar a la última fecha que la tienen que organizar ustedes y así en conjunto. Sí, estamos muy ansiosos con eso, porque bueno, Cruz del Eje es ahora, se corrió un fin de semana. En realidad la fecha de Cruz del Eje iba a ser los últimos días de octubre, pero va a ser los primeros días de noviembre. Y o sea que en noviembre vamos a tener dos fechas, el primer fin de semana y el último, el 27, que va a ser acá el cierre de la liga. Somos nosotros anfitriones, con muchísimo trabajo, porque implica, tenemos alrededor de 800 personas. Vos pensá que la liga solamente convoca 290, 300 jugadoras cada fecha. De ahí tenés que sumarle los visitantes, más los entrenadores, más, o sea, inscriptos son casi 300 personas. Después tenés todo el resto de la movida que genera el hockey, ¿no? Que mucha familia, que acompaña. Entonces estamos hablando de cerca de 1000 personas que vamos a tener en el Polideportivo el 27 de noviembre, donde nosotros somos anfitriones del último torneo y del cierre del torneo de la liga. En cuanto a lo que sigue por fecha, ¿cuándo nos toca este fin de semana, el otro? No, 6 de noviembre. Creo que es domingo 6, bueno, ese fin del primer fin de semana de noviembre. Así que bueno, ayer no pudimos entrenar por el clima, pero mañana vamos a estar a full ahí en el CABU, todas las categorías, desde las 6 de la tarde, entrenamos hasta las 9 y pico de la noche. ¿El entrenamiento es en la cancha de tierra de donde es la cancha de fútbol grande? No, es en el CABU mismo, en el sintético. Ah, el sintético. El torneo, o sea, el cierre del torneo de la liga va a ser en el poli, en cancha de tierra, sí. Perfecto. Bueno, Pilar, agradecerte la entrevista y seguir felicitándolas por intermedio tuyo a todas las compañeras. Bueno, muchas gracias. Gracias por el apoyo de toda la comunidad en cada cosa que hacemos. Y bueno, invitarlas siempre a que se sumen, que se acerquen al club, que vean cómo jugamos, cómo nos organizamos y cómo es el deporte. Están siempre invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.